Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Junto con los Pericos fueron pioneros del reggae en la Argentina. Liderados por Chelo Delgado, la Zimbabue Reggae Band debutó con este disco en 1988. Con mi sombra voy caminando por la ciudad. Solo y triste, seguramente muy bien no debo andar. Con el dinero que tengo nada podré comprar. Siento un extranjero que acaba de llegar. Blanco y negro son, resistiré. No importa el color, yo seguiré. Jamaicano rasta quisiera ser, pero yo soy argentino y me tengo que joder. Si yo fuera jamaicano rasta quisiera ser, pero yo soy argentino y es lo que quiero ser. Blanco y negro soy. Resistiré. No importa el color, yo seguiré. Este tema es Si yo fuera jamaiquino. Y ahora el hit Natty Dread. We come to this world full of confusion.

panza lengua, panza lengua. Lengua, panza lengua, panza lengua, panza lengua. Charly García, inédito, en vivo, en Prida Mi, 1993. No soy un extraño. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Ekeko, la banda formada por Martín Arce en batería, Pablo Márquez en guitarra y voz, Pablo Ucha Olmedo en bajo y voz y Rafael Varela en guitarra hacen De vez en cuando. De vez en cuando, amor, tu refugio en mi torpeza me aliviará esta tristeza. Vos sabes que es así, como un río sin destino, caminando, presagiando el hoy. Nos perdemos los dos, podría ser lo mejor. De vez en cuando, de vez en cuando, amor, nada de esto se parece a tu dulce voz, como pidiendo perdón. Casi siempre me estremezco al decírtelo. Nunca dejes de estar aquí así, por favor. Hay vacío, no hay sentido, no hay destino, no hay testigos, ni promesas de amor. Lentamente, de repente, tanta gente tan ausente, voy directo hacia vos. Podría ser lo mejor, de vez en cuando. La Zurda hace ahora Mala Sangre. Si tú te vas, yo me quedaré solo. Mi corazón se quedará solo. Solo si tú te vas, yo me quedaré solo. Ah, mi corazón se quedará solo también. Perdí tu amor, ese que no tengo. Perdido voy con mi corazón de fierro. solo si tú te vas, yo me quedaré solo. Mi corazón se quedará solo también, sin resignar y sin razón, esperando ya no me quedo. Pero te dejo esta señal del otro lado del mar. Acá nomás, mi amor, te olvidaste un sueño. Acá nomás se saluda la luna y el sol. Acá nomás, mi amor, te olvidaste un sueño. Acá nomás se saluda la luna y el sol. Hoy te perdí de mi conciencia, hoy me morí estando vivo, no resistí sin tu presencia, hoy me morí pero aún sigo, sin resignar y sin razón, esperando ya no me quedo, pero te dejo esta señal del otro lado del mar. Acá nomás, mi amor, te olvidaste un sueño. Acá nomás se saluda la luna y el sol. Acá nomás, mi amor, te olvidaste un sueño. Acá nomás se saluda la luna y el sol. Solo si tú te vas, yo me quedaré solo. Mi corazón se quedará solo. Perdí tu amor, el que no tengo perdido. Voy con mi corazón de fierro. Y solo si tú te vas, yo me quedaré solo, solo, solo. Y mi corazón se quedará solo también. Mala sangre tuvimos, mala sangre perdimos. Ay, mala sangre, ay, mala sangre, yo no quiero. Mala sangre tuvimos, mala sangre perdimos. Mala sangre, ay, mala sangre, yo no quiero más. Ay, mala sangre, yo no quiero más. Oh, oh, oh, yeah. Ay, mala sangre, yo no quiero más. Ay, mala sangre, yo no quiero más. Oh, oh, oh. Sangre, yo no quiero más. Hay mala sangre, yo no quiero más. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.